Paula, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... El cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levante el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días. Estamos comenzando otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Nacho. Buen día, Víctor. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Nosotros veníamos con Víctor acá en el auto atropellando pokémones por la avenida. Muy divertido. Es una actividad de mis preferidas, matar a esos bichos. En la escuela ya están los pibes alucinados. Yo escuché a algunos que estaban esperando... Sé que ya llegó. En el patio del colegio, bandadas de pibes moviéndose, manadas así, con el celular en la mano. No llegué a ver. No, dentro del aula. Uno de los chicos estaba recién entro al aula y... Bueno, chicos, vamos, siéntense, ordenando la clase. Le repito a uno de los pibes: ¿qué pasa con el celular? No, que ya está el Pokémon, que esto, que el otro, estoy por atrapar uno. Pero dame el celular. Y cuando le voy a agarrar el celular, no, que está justo había agarrado un Pikachu. Mira, sabes que yo pensaba disfrazarme de Pikachu para que me den bola en la clase, básicamente, para que me miren. O por lo menos me ponen el celular así adelante. Pero bueno, fue como, me impactó. Yo volvimos de las vacaciones y fue como encontrarme con esta novedad absolutamente disruptiva. Pero bueno, no sé. ¿Cómo pasó esto de que uno utiliza la tecnología, a la tecnología utilizarte, ¿no? Porque es tremendo. Bueno, pero más allá de eso, como dicen, volvimos a la escuela, hubo paro, pero el miércoles ya, bueno, algunos el lunes, muy poquito supongo, algunos el martes, y en concreto el miércoles retomamos las aulas. Semana difícil, ¿no? El despertador es un taladro, a las 6 de la mañana, me había olvidado lo que era eso, cuesta bastante, para mí me costó un montón, la verdad, semanita. Contento con algunos cursos, la verdad que súper afectuosos, de volvernos a ver, eso me re gustó. Pero ya el viernes nada más, ya estaba muerto. Me pasó lo mismo, sí. Con mucha energía, pero el tema de reacomodar de vuelta los horarios es... Te duele la garganta, te olvidas que hablas tanto, y te pasa un montón de cosas que tu cuerpo hasta se desacostumbra, ¿viste? Sí, igual a mí me pasó que los chicos tenían ganas de charlar, de verse, de como que ya estaba de vacaciones. Uh-huh. Estuvo bueno eso. Sí, yo me di cuenta hablando con los chicos... Pero ¿cómo? ¿No se encontraron en estas 2 semanas? ¿No fueron a las casas de los compañeritos? No. Ah, esa onda, mira, que no se vieron entre ellos. ¿Sí? Claro. A mí también pasó. Grupitos, pequeños grupitos, sí. Claro, sí. Pero así como más masivo, no se juntaron. Tal vez estaban esperando que llegara el Pokémon GO. Nada para el día del amigo, nada de eso. Bueno, qué sé yo. Un Pokémon amigo, una cosa así. Bueno. Pasó. Capturar un amigo. Un amigo, claro, sí. Por ahí si lo pones por el celu se hace, qué sé yo. Vamos a escuchar un poquito de música para arrancar la mañana. Bueno, dale. Dale. Cuando la suerte que quiere irá fallando y fallando, te largue parado. Cuando esté bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es sabor, que al mundo nada le importa. Llega, llega, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Seca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. Escuchando. Estamos escuchando a Los Piojos haciendo una versión de Gira Gira. Bien para esta época, volvimos. La yerba al sol. Tal cual. Sí. Bueno, los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 4233-5560 y el 4233-4848. Y para comunicarse por Twitter, @lapelucamb. Y si no, podés comunicarte por el Facebook a Domingo Peluca. Bueno, estábamos diciendo antes del tema que volvimos a la escuela, pero claro, con paro lunes y martes. Ya lo habíamos hablado la semana pasada que estaba anunciado paro de Aten lunes, UDOCVA lunes y martes, también el Frente Gremial, porque su tema en el marco de CTA también llamó al paro. Hubo movilizaciones, habíamos hablado de esto de las movilizaciones divididas, de que ATE y los UTAs multicolores habían llamado ya previamente a movilizar a La Plata y un poco último momento. Suteba, la conducción oficialista, llamó a movilizar a Capital Federal. A la Casa de la Provincia fue, ¿no? A la Casa de la Provincia, donde fuimos y recolectamos algunos audios. No, recolectaron unos compañeros. Después, ahora los vamos a pasar en un ratito para no mentir. Obtuvimos algunos testimonios. Obtuvimos testimonios. No sabemos de dónde vinieron los testimonios, pero bueno, los obtuvimos nosotros. Un paro muy masivo el del lunes. Eso te iba a decir, ¿no? La verdad que la masividad fue bastante fuerte. No así por ahí la gente en la calle, ¿no? La movilización. Me parece un contraste. Exacto. Bastante fuerte entre eso, entre el acatamiento al paro. Sobre todo el día lunes me parece que fue más fuerte. Las escuelas que yo supe, el martes cayó un poquito. Pero no fueron, digamos, grandes movilizaciones de masa. Sí, el martes también, al menos en secundaria, pesó bastante el tema de las mesas de examen. Al menos lo que yo fui conversando con compañeros que... le costaba esto de tener que pasar la mesa para otro día, que el pibe ya estudió para ese día y qué sé yo. Eso pesó un poquito. Sí, fue mucho más masivo el del lunes que el del martes, pero también fue importante. Y así como decís, Nacho, tanto en La Plata como para la Casa de la Provincia en Capital, las movilizaciones no reflejaron la adhesión. Claro. Pero bueno, era importante movilizar y nosotros en lo local, el martes, fuimos, como les comentamos, a la radio abierta, que se convocaba el martes a las 11 en la puerta del Nacional de Adrogué, también lo que era el marco de la CTA de Almirante Brown, donde compartimos con otras agrupaciones docentes y también con estatales, trabajadores desocupados, otras organizaciones, de lo que también vamos a hablar un ratito. Y tuvimos más, además, fue una semana bastante agitada. El jueves seguimos un poco más y tuvimos la participación de Ruidazo, digamos, la protesta por el tarifazo y demás. Y ahí también estuvimos, algunos en Long Jams, otros estuvimos en Adrogué. Bueno, hubo varios puntos de encuentro para protestar, así que también iremos contando un poquitito cómo fue esta semana y cómo seguirá también el conjunto de protestas contra las políticas económicas, educativas y pedagógicas de los gobiernos, ¿no? Sí, tenemos audio para pasar. Sí, tenemos un audio del día lunes, si les parece. No sé si empezamos con el de Capital. Empecemos o el de La Plata. No sé. Empecemos con el de Capital, el de La Plata, el que trajo Víctor. Soy Alejandro Pérez, de la CTA Brown Perón, autónoma. Estamos hoy realizando una radio abierta en la Puerta Nacional de Adrogué para apoyar la lucha de... Bueno, ahí se filtró un audio que no era, así que vamos a escuchar entonces un audio de Aldo, un compañero de Tigre que conseguimos de Barricada TV, que habla un poco sobre la situación en Tigre, porque pararon el lunes y movilizaron los UTEBAS multicolores a La Plata. Sobre esta situación estamos en contacto telefónico con Aldo. Aldo, ¿me escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Querés contarnos un poco cómo les fue con la medida de fuerza? ¿Qué perspectiva tienen? Bueno, mira, en la provincia de Buenos Aires, acá, las seccionales que son dirigidas por la Multicolor, que son 9 seccionales de la provincia de Buenos Aires, entre las que está la de Tigre, Matanza, La Plata, Ensenada, Berazategui, Quilmes, Escobar y Marcos Paz, veníamos discutiendo hace ya más de un mes la posibilidad de reinicio en las condiciones en las que estábamos. Nuestros reclamos son concretos, estamos reclamando por la reapertura de paritarias, estamos reclamando porque todas las obras de infraestructura están paralizadas desde que asumió el nuevo gobierno. Tenemos problemas en los comedores, con los cupos de comedores también. Así que, si bien tenemos un planteo que es salarial, que tiene que ver con lo que vos recién comentabas, cómo se ha quedado rezagado todos los acuerdos que se han firmado a principio de año, nosotros también tenemos un pliego de reclamo que es más integral, y que tiene que ver con lo que es la defensa de la escuela pública y contra los planes privatistas en general que tienen los gobiernos de turno. Ahí va, ¿también hay situaciones de subejecución presupuestaria? Más que subejecución, hay una prácticamente no ejecución. Nosotros acá en Tigre tuvimos un caso emblemático, digamos, de la primaria 25, que antes del 10 de diciembre había sido demolida la mitad de la escuela y todavía no ha sido iniciada la obra. Tuvimos que hacer una serie de medidas de lucha junto a la comunidad, amenazar con cortar el acceso norte para que recién ahí los funcionarios se apresten a darle continuidad a esa obra. O sea que estamos en una situación muy complicada, la situación de infraestructura en las escuelas es calamitosa y no vemos que haya ningún tipo de intención de solucionar esto. En ese marco, nosotros tuvimos asambleas, las seccionales multicolores, este día martes que pasó. Hay varias asambleas, llevan propuestas para hoy, en el marco de un plenario provincial de delegados y activistas docentes, vamos a terminar de definir la continuidad de las medidas. Está planteado el paro nacional de ATE del 11 de la semana que viene, con lo cual ahí hay una cita, un compromiso. Tenemos planteado también la marcha del 9 de agosto, que se va a hacer contra los tarifazos. Ayer estuvimos participando también de los ruidazos que se hicieron contra los tarifazos. Así que bueno, en ese marco estamos nosotros desarrollando un plan de lucha al cual le queremos dar continuidad, al cual estamos llamando a todos los docentes a que piensen cómo darle continuidad, porque nos parece a nosotros que es la única forma de pararle un poco la mano a este gobierno y frenar este plan de ajuste que en definitiva va en contra de los derechos de todos los trabajadores. Ahí va. Bueno, escuchábamos entonces, compañero de Tigre, explicando un poco la situación que los llevó a Tigre como al resto de los ultras multicolores a movilizar a La Plata. Y vamos a compartir también un audio que hicieron los chicos de UNITE, que están compartiendo por WhatsApp, sobre la movilización que hicimos a Casa de la Provincia en Capital. Una cosa que me llama la atención, no es que me llama la atención, pero porque estamos acostumbrados, pero lo que comentaba el compañero recién era que ellos habían tenido asamblea, por ejemplo, en el contexto de este conflicto que ya sabíamos que arrancaba de esa manera, hubo una asamblea, por lo menos en Tigre, para discutir, ¿no?, cómo hacer, qué hacer, etcétera, cosa que no tuvimos en todos los distritos, en particular los distritos de la Celeste no han convocado hasta ahora asamblea. Posiblemente haya la semana que viene, pero hasta ahora no hubo, con ya un conflicto corriendo, digamos, ¿no? Claro, me parece que sí. Es una diferencia a tener en cuenta. Bien, escuchamos entonces el audio de los chicos de UNITE. Yo soy del distrito de San Martín, trabajo en primaria, en secundaria y en superior. Bueno, estamos acá, las escuelas primarias y las secundarias han parado en su mayoría autoconvocándonos por WhatsApp y tomando el llamado a paro de 48 horas en realidad. Hoy estamos acá en la movilización del SUTEBA, que en el marco del CTA se reacomodó a último momento y llamó un paro de un día. Néstor, de secundaria 9 de Florencio Varela, soy delegado de la escuela. Bueno, estamos acá porque habíamos hecho una asamblea y salió mayoritariamente la postura de hacer 2 días de paro en la unidad más amplia posible. Soy Darío Ayala, profesor de historia en escuelas secundarias del distrito de Lanús, en 6 escuelas secundarias. Participo hoy de la marcha porque los docentes estamos perdiendo poder adquisitivo. Exigimos la apertura de paritarias en forma urgente. La situación en las escuelas también es bastante lamentable. No sé, venimos con una compañera del barrio de La Pepsi, donde en el año ya van 17 veces que le roban y las autoridades no hacen nada y no hay inversión. O sea, eso se solucionaría muy fácil si mejoraran las condiciones de seguridad del establecimiento, si tuviera una alarma, y nada, pero nada, absolutamente nada. El salario se ha desvalorizado enormemente, todo lo vivimos así, con los tarifazos, con el aumento de precios y todo. Pero después está la misma lista del año pasado. No hay planes de infraestructura, las escuelas se caen a pedazos. Después está el tema muy sentido para los docentes, que es el IOMA. Nosotros en San Martín no tenemos guardia pediátrica por IOMA, no tenemos guardia traumatológica por IOMA, es vergonzoso con el nivel de descuento que tenemos. Y ahora, desde este mes pasado, el gobierno nuevo ha hecho los deberes muy bien del gobierno anterior, porque ha copiado esta política de pagarnos a unos un mes y no pagarnos a otros otro mes. Toda la clase trabajadora está pasando por este mal momento, porque el plan del gobierno es justamente perjudicar a los trabajadores en general y beneficiar a los grupos concentrados de la economía. Yo te puedo decir cuál es mi otro reclamo, que es empezar a alertar de las reformas educativas que se vienen. Todo esto de la meritocracia, todo esto de la evaluación, tiene un sentido muy profundo. Por eso Macri se reúne con Peña Nieto, por eso cuando va a Canales se reúne con los principales dirigentes de las ONG privadas, que vienen a hacer su lucro para terminar de vaciar la escuela pública. Una gran conquista del pueblo argentino. UNITE, defendamos la escuela pública. Bueno, muy interesante todo lo que recopilaron los chicos de UNITE. Había una coincidencia muy clara entre lo que comentaba el compañero de Tigre de la desinversión en la escuela y lo que comentaban nuestros compañeros en la movilización a Capital, porque los problemas son los mismos, por abajo sentimos y pensamos lo mismo. No recuerdo si había aparecido, pero seguramente ahora los que han ido, se han acercado al cajero, estuvieron mirando si el cobro y demás, siguen los problemas de la falta de cobro. No recuerdo si apareció en los comentarios. Aparte de todo lo que apareció, ¿no? Totalmente. Infraestructura, el idioma que comentaba la compañera. Aspectos generales. Y me pareció interesante además que la preocupación sobre lo que va a venir, digamos, ¿no? Lo que se va a venir, esta idea, y esta alineación del gobierno con Peña Nieto y demás, que no es casual. Recordemos todo lo que venimos hablando justamente en México con la reforma educativa. Y hay que estar atentos también a lo que va a venir con el tema de la jubilación, de la edad jubilatoria, que también es una cuña que están empezando a meter de a poquito. Sí, que conversábamos la otra vez, como que es algo que internacionalmente ya se está viendo, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, en bueno, Europa incluso, ¿no? Claro. Bueno, antes de continuar, vamos a escuchar un poquito más de música. Que ya no me quiera, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tomaste esta botella conmigo, en el último trago me besas, esperemos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza, si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente, nada me han enseñado los años. Qué lindo, ¿qué estamos escuchando, Nacho? A Chavela Vargas, la voz inconfundible. Es como para cerrar e irse ya, viste el tema, claro, pero bueno, nada, sí. Quedó acá. Sobre todo si es un programa de noche, ¿sabes? Exactamente. Me voy a un barcito. ¿Sabes qué? Perdón, cambio de tema, pero sí, ya estamos escuchando música, ¿sí? En casa estuvimos escuchando unas versiones diferentes de Ojalá, la canción de Silvio que escuchamos hace tantos años. Mirena se copó con una de las versiones. Y buscando versiones, encontré que... vieron que en una parte de la canción dice una luz cegadora y solemos decir un disparo de nieve. Sí. Y encontré que era un disparo de nievi, que es un tipo de arma rusa que usaban sobre todo los francotiradores. Me matás, mirá. ¿Viste? Vos, no años, creer. Yo estuve años cantando. Increíble. Un disparo de nieve. De nievi. Y es de nievi, que es un tipo de arma. ¿Qué arma es? ¿Una pistola? ¿Una ametralladora? No, es, lo usaban arma larga, sobre digamos. Todo, claro, francotiradores, así que es una arma larga. Rusa. Qué loco, mira vos. Ahora voy a investigar sobre eso. Sí, sí, ¿viste? Me mataste. Sí, sí. Bueno, suenan los teléfonos mientras acá la salimos producción improvisando. Está yendo a atender. Mirá, bueno, tuvimos una serie de audios sobre las movilizaciones que hubo el lunes y martes sobre por las cuestiones de no laborales, educativas, digamos, en realidad. Nosotros estamos dentro de un conjunto de trabajadores más amplio, pero bueno, básicamente creo que los docentes hicimos paro particularmente por las cuestiones que hacen a la educación. No sé cómo estuvieron las escuelas que vos vas, digamos. Mira, en las escuelas que yo fui me pasó esto que comentábamos al principio, que el paro fue muy masivo el lunes, no tanto el martes, pero sí fue importante. con esta particularidad en las secundarias del tema de las mesas de examen, que pesó bastante. Por ahí en las primarias, al menos de las zonas que conozco, que camino así, sí fue todavía el martes muy importante el paro. Y después la preocupación era en las vacaciones de invierno, como que no había ámbito donde discutirlo, el tema se hacía paro, no se sabía qué había, para dónde había, claro, que disparar. Mucho WhatsApp preguntando por ahí, mucho cómo WhatsApp se vuelve. Sí. Es así, ¿no? Sí. Por ahí faltan canales más claros de comunicación, me parece, a nivel masivo. Se me fue lo que te iba a comentar, que tenía que ver con cómo seguimos en realidad, ¿no? Porque acá en Brom, tengo entendido que el martes va a haber, por lo menos UTEBA, convoca asamblea, no sabemos el horario todavía, pero bueno, va a ser en el marco. Recordemos que el 9 hay reunión técnica salarial, claro, en la provincia de Buenos Aires, y en base a lo que se resulte de esa reunión, está pensado un paro para el jueves 11 de claro, agosto. Sí. Que ya hay un paro anunciado en realidad de UDOCBA y de ATE también. Y de ATE. Entonces, sí, estamos con ahí la posibilidad de que haya una nueva medida de fuerza a nivel provincial del Frente Gremial el jueves 11. Pero eso supongo que tendrá que ver un poquito la reunión del martes 9 y también las asambleas que habrá ese mismo día. Sí, en verdad FEB ya había alargado dentro de las vacaciones que si el 9 de esta reunión no salía ninguna medida positiva, iba a haber posteriormente un paro. Después, en la movilización, SUTEBA reafirmó esa postura. Ayer se comentó que los SUTEBAs en los diferentes distritos de la provincia van a llamar a asamblea informativa, sobre todo, y para pensar esto de cómo seguimos. ¿Tenemos la tanda ya en la Seguimos con la tanda. Bueno. Somos la radio de los payadores y de los cantores populares. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverse, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte. www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Hotel UPSA Mar del Plata, orgullo de la unión del personal superior y profesional de empresas aerocomerciales. Tucumán 2562, Mar del Plata. Informes y reservas en Buenos Aires, 011-4382-1320. En Mar del Plata, 0223-495-2761 y 618-1095. Email hotelupsamdq@hotmail.com. Forrajería Mayorista Carmona. Cereales, carbón, leña, alimento para mascotas. Atendemos a criaderos de cerdos, tropilleros, productores, parrillas y restaurantes. Forrajería Mayorista Carmona. Carmona 585, Loma Verde, Adrogué. Altura Camino de Cintura al 2100. Teléfono 4297-8826. Hotel 15 de Diciembre, un orgullo camionero. Santa Fe 2349, Mar del Plata. Reservas al 0223-499-6700. Sindicato de Choferes de Camiones. Pablo Moyano, Secretario General. Imprenta Sergio Ragonese. Impresos sociales, comerciales y escolares. Entrega a domicilio sin cargo. Dabel 1260 Longchamps. Teléfono 4-233-4568. Email imprenta.ragonese@gmail.com. Su sueño de la casa propia puede empezar en la cuna de la aviación sudamericana. Inmobiliaria Técnica y Comercial Vidal Hermanos. Tasaciones, alquileres y venta de propiedades. Nuestro nombre nos avala. Vidal Hermanos. Avenida Hipólito Yrigoyen, 18.397. Longchamp. Telefax 4297-3747. Visítenos. Su sueño está a punto de hacerse realidad. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Este es un mensaje para la peluca de Sarmiento. Papá es el mejor. Es el mejor que... radio. El mejor locutor de la radio del mundo. Bueno, un beso enorme para Anita, mi niña, que bueno, nada, ahí está con la madre atrás que le pasa letra divina, las dos las quiero. Así que bueno, me fui, estaban durmiendo, pero sabés que se despertaron. Un beso grande. No hay con qué darle al amor de una hija. Se me cae la baba. Sí. Me parece que mi nuevo ringtone va a ser ese. Yo voy a aprovechar para mandarle un saludo a Mauro y Dayana, que me dijeron que se iban a despertar para escuchar el programa. Escúchame, hablando de hijas, acá tenemos a Mara sacándonos fotos, que no la saludamos, bien, me parece. Sí. Es que me dijo que no la va a hablar. No, que no hable, pero por lo menos le damos un beso, que está acá. Está bien, saca fotos, después la subimos. Haciendo un poco de marketing. Bien. De la peluca de Sarmiento. Ayer me quedé preparando el programa. Bueno, unas cosas que después vamos a comentar sobre el operativo Aprender, que se viene en octubre. Y no vi nada de los Juegos Olímpicos, pero sé que estuvieron las aperturas. Víctor, me imagino que no es un tipo que ve aperturas de Juegos Olímpicos ni de mundiales. Sí, pero, veo, sí, sí, ¿la viste? Sí, ¿la viste? Que veo, la de Barcelona. Bueno. 92, claro. No esta. Esta particular no, pero bueno. No sé. Yo estuve atenta a las 7, 7 y 10, 7 y cuarto, estaba viendo el reloj porque a las 8 empezaba y después me acordé recién a las 9 y pico. Así que vi solamente un pedazo cuando entraban algunas delegaciones. Muy interesante ver los refugiados, aplausos masivos. Mira, y estuvo la de Palestina también, ¿no? No vi. La de Palestina, me parece. Vi algunas nada más. Yo después, como es ahora la realidad, yo la veo por las redes. Entonces miraba el Twitter y veía los comentarios que había sobre la apertura, pero no vi la apertura. Bueno, en todo caso, me parece que esto de los refugiados está interesante para charlarlos, porque los Juegos Olímpicos suelen trabajar en primaria. Uh-huh. Me parece que se puede trabajar eso, quiénes sí, son, sí, por sí, qué, sí, sí. qué pasa. Sí, además eso. Que no solo en primaria, en secundaria, porque, por ejemplo, para distintos temas, hay países que ya no existen, no participan más. Entonces, si uno les manda o quiere trabajar un poco investigando la historia de los Juegos Olímpicos, quiénes participan ya, cuento una anécdota. A mi hijo le mandaron a hacer un trabajito sobre handball. Y que investiga a ver quiénes habían ganado las medallas en toda la historia del handball. Y me empezó a preguntar, estuve investigando la compu, bueno, pero ¿y este país? La Unión Soviética, o sea, ¿te suena? La República Checa, no, República Checa no, Checoslovaquia, claro. Yugoslavia, digamos, no existe más esos países. O la República Federal Alemana, la República Oriental. Claro, ahí, claro. Tal cual. Sí. Entonces los mundiales, los Juegos Olímpicos siempre... Son disparadores para, sí, para la cuestión más cosmopolita, digamos, más... Se puede aprovechar mucho, me parece. Sí, yo tengo un compañero, un profe de geografía, que en el Mundial me decía que lo había trabajado bastante. Bueno, no vi mucho. Leí unas notas sobre el tema de que la antorcha olímpica tuvo que desviar su recorrido por el lugar que iba a pasar originalmente por unas protestas contra el gobierno de Michel Temer. Y después leyendo algunas cositas que están por atrás, que es lo mismo que leí cuando fue el Mundial hace unos años, de la cuestión medio apartheid, ¿viste? De Brasil, uh-huh. De desplazamiento de población. Aparentemente 65.000 personas las sacaron de la zona céntrica porque, digamos, eran pobres y negras, básicamente. Muy al estilo de los militares acá con las villas y el Mundial, digamos. El mismo modus operandi, digamos, de esconder la pobreza, taparla para un evento internacional y demás, ¿no? Pero también de la mano de eso, digamos, aprovechar esta instancia para hacer notar un poquito más la conflictividad política, sobre todo, que está atravesando Brasil, ¿no? Con el tema del enjuiciamiento a la presidenta y demás. Sí, decían que iba a ser unos Juegos Olímpicos y una presentación austera. No la vi yo, lo poquito que vi de las delegaciones sí se veía así, pero no sé. Acá justo en la tele están pasando imágenes de la tele que tenemos en el estudio. Está en blanco y negro, así que no se aprecia, pero bueno, dice 4.000 millones de personas en el mundo vieron el... Me parece un poco mucho, ¿no? Porque más de la mitad de la población del mundo, no me imagino, sentada viendo... ¿La apertura? La apertura, me parece que exageraste un poquitito. Digamos que podríamos entonces ahí polemizar, habrás visto 2.000 millones de personas y los otros la retuitearon. La retuitearon, claro, la vieron por Twitter. 213 los argentinos que van a participar de los Juegos Olímpicos. Así, bueno, interesante, iremos viendo qué pasa y tenerlo en cuenta para trabajarlo en la escuela. Sí, yo le doy más bola al medallero que a los deportes. Me gusta ir viendo quién va ganando, pero por ahí no, salvo que me enganche con ponerle, el nado acuático sincronizado, ¿viste? Sí. Eso, me enganchan esas cosas raras, ¿viste? Las pero raras, ahora sí. Ahora ya no es tan emocionante como en otras ¿cómo épocas. ¿Cómo no? ¿Por qué? El medallero. Porque tiene nostalgia de la Guerra Fría, ¿viste? Como en la década del 80, el boicot en Los Ángeles, ese tipo de cosas ahí. Ahí está. Ahora no tanto, pero bueno. Me encanta ver también salto en alto, jabalina, esas cosas que raras, uno ve cotidianamente. ¿El rugby va a jugar? No tengo idea. Seguramente. El rugby no va a jugar. ¿Va a jugar? Estoy no es una pregunta. Un tiro dos datos. El rugby va a jugar, pero con equipos de Seven. Yo no recuerdo que el rugby haya tenido presencia olímpica. Así que es un dato, porque la selección argentina va a jugar también, los Pumas. Desconozco. Así que, y después también, otro la descalificación del equipo, otro dato. Estoy actualizado, que no soy marciano. El tema de la descalificación del equipo de gimnastas ruso. De gimnastas ruso, no, perdón. De equipo de... ¿cómo se llama? De atletismo. Si no sé qué nos pasa hoy, todo lo que decimos lo revinculamos con algo ruso. El arma en el tema de Silvio Rodríguez, el doping, todo. Estamos un poquito sovietizados. Si les parece, volvemos a un poquito acá a la realidad más local, a la semanita. Nos faltaba cerrar un poquitito lo que fue el día martes, que fue una actividad, me parece, no digo fuera de lo común, pero me parece que fue interesante por la amplitud, la participación, no sé si tanto la masividad, pero sí la variedad de grupos que nos acercamos el martes a la mañanita. A la radio abierta, acá local, que fue en el ámbito de la CTA de Almirante Brown, que se hizo, como decíamos hoy, en la Puerta Nacional de Adrogué. Sí estuvo interesante, fue un horario a partir de las 11, así que aquel que no hacía paro, pero... pasaba el mediodía su cambio de turno y demás, se pudo acercar. Y el que hacía paro tenía algo que hacer, digamos, que eso para mí es fundamental. Digo, no quedarse en la casa, salir, estar en la calle, juntarse con otros. Me parece que viene muy bien cuando no hay una propuesta a nivel más general, hacer actividades locales, ¿no? Juntarse con los demás docentes, con los demás trabajadores de educación y salir un poco a visibilizar también y a difundir lo que queremos decir nosotros como trabajadores de educación. Sí, y está bueno esto de qué queremos decir nosotros como trabajadores de la educación y hacerlo en conjunto también con otros sectores, ¿no? Porque lo que nos está pasando, nos está pasando a todos. Esto que decimos cuando una escuela tiene un problema, le faltan cloacas, es porque al barrio le falta cloacas. Cuando los pibes vienen... No tiene luz, no tiene asfalto. Si vienen con hambre y el comedor es lo que es porque en la casa también hay un problema con la alimentación. Entonces, bueno, poder hacerlo en conjunto me parece que las bases, lo más importante es esto, ¿no? Que el paro sea activo, como estabas diciendo, Nacho, y tener conciencia de que las problemáticas no son nada más que en la escuela, sino que son generales. Y bueno, a partir de eso, allá en la radio abierta, Víctor estuvo recolectando algunas opiniones. Sí, trajimos el testimonio del secretario de prensa de la CTA, Alejandro Pérez, y hay que comentar que también fue, la radio abierta fue tomada por... todas las agrupaciones docentes que componemos la multicolor acá en Almirante Brown, entonces fuimos entrevistando a ver qué opinaban de ese momento los distintos compañeros y compañeras de las agrupaciones docentes del SUTEBA multicolor. Lo escuchamos. Soy Alejandro Pérez de la CTA Brown Perón Autónoma. Estamos hoy realizando una radio abierta en la Puerta Nacional de Adrogué para apoyar la lucha de todos los trabajadores estatales, docentes, auxiliares de escuela, trabajadores de la salud, la niñez, que en el día de ayer y en el día de hoy lanzaron un paro. Como CTA Brown Perón analizamos y vemos que lejos de la promesa de este gobierno de pobreza cero, digamos, anuncio electoral del macrismo, lo que ha sido una gran transferencia de alrededor de 25 mil millones de dólares de reducción impositiva a los grandes grupos económicos y empresarios capitalistas del país, mientras que con la inflación y todos los tarifazos, la reducción salarial de la clase trabajadora ha sido impresionante. En promedio hemos perdido por lo menos 15% de nuestro poder de compra. En realidad, los sectores precarizados y desocupados han perdido mucho más. Entonces, estamos realizando esta actividad con el centro de, en la lucha por la reapertura de las paritarias y el tarifazo, reapertura de las paritarias para romper con el techo salarial que puso el gobierno, que fijó alrededor del 30% los aumentos salariales, mientras la inflación puede llegar este año a 50%. Entonces, una lucha central que tenemos como CTA autónoma es empujar la lucha entonces contra los tarifazos y por la reapertura salarial, por lo menos para no reducir este año nuestro salario. ¿Qué tal? Soy Gustavo Ibaldi, soy profesor de Educación Plástica de la Escuela 43, de la 23, y soy integrante de la agrupación Lista Verde de Almirante Brown. Estamos sobre todo porque estamos convencidos que la lucha la tienen que protagonizar los compañeros en las escuelas, los docentes, los profesores, los maestros, de manera que sería imperioso que podamos reunirnos en las escuelas, hacer asambleas para discutir cómo continuar esta lucha. Las condiciones laborales obviamente día a día se están empeorando, las condiciones sociales del país también se están empeorando y creemos que tenemos que dar una respuesta de conjunto. No podemos quedarnos quietos en nuestras casas haciendo paros domingueros. Creemos que tenemos que salir a la lucha y sobre todo discutir con la comunidad las medidas a seguir. Una de las tantas, obviamente, es el rechazo al tarifazo. El rechazo al tarifazo que implica que el tarifazo lo pagan las empresas que se enriquecieron tanto con los subsidios como con los aumentos. Otra de las medidas es que de una vez por todas se invierta tanto en educación como en salud, como en todos los servicios públicos y todos los derechos que tenemos los trabajadores. Cosa que esto, con tantos años de desidia y decaimiento, las escuelas públicas hoy por hoy cuentan con los mínimos recursos, las condiciones en las que estamos enseñando y aprendiendo los alumnos son deplorables y es hora de que nos pongamos, digamos, la mochila al hombro de esta pelea y sobre todo que sea de conjunto. Así que en ese sentido estamos acá con los auxiliares, estamos con los trabajadores desocupados, con los de los barrios y en ese sentido salimos a la calle. Gracias. Soy Patricio Peralta, integrante de Frente Índigo, delegado de la Escuela Primaria número 5 de Adrogué. En una acción conjunta organizada por la CTA de Almirante Brown, donde participamos auxiliares, docentes, trabajadores de la salud, en una acción en contra del ajuste que se está dando a todos los trabajadores. Protagonizado este ajuste por los gobiernos nacionales y provinciales. En ese marco del paro de 48 horas que venimos teniendo los docentes, la segunda jornada, luego de un altísimo acatamiento, estamos haciendo esta radio abierta, denunciando la situación que padecen las familias trabajadoras. ¿Qué tal? Yo soy Amparo Correa, soy integrante de Tribuna Docente del Partido Obrero, integro la CTA Almirante Brown como secretaria de Derechos Humanos y soy delegada por quinto año consecutivo de la Escuela 26 de Villa París de Almirante Brown. Nosotros estamos desarrollando esta actividad en el marco del paro de 48 horas. Consideramos que es un acierto que hayamos podido lograr que nuestra CTA recuperada convoque esta acción de lucha en la calle a la que se sumaron distintas organizaciones, porque creemos que debe ser el carácter que tenemos que dar a nuestra CTA al servicio de los trabajadores. Y bueno, estamos acá interviniendo en esta gran jornada para poder comentarle a los vecinos y a la comunidad de Almirante Brown que tenemos una central obrera que está al servicio de estas luchas y que queremos construirla, seguirla poniendo en pie para que esto realmente se transforme en una herramienta de lucha para toda la comunidad. Los políticos llegaron bien frappés. vez había un llandón. Y en la calle un termidor. Mi alegría ya no era lo que fue cuando vi que se estaban tocando. Ya vas a ver las cosas que pegan abajo. Bueno, escuchábamos a Reguru con Despertame, por favor. Reguru, una banda muy de la época del año 2000, por, de ahí, que cortaron y retomaron ahora, creo que el año pasado, tuvieron un nuevo show en Auditorio Sur en Temperley. ¿Sabri? No, ¿terminaste con eso? No, bueno, que es una banda que, te recorté, perdóname, que yo la veía, digamos, y que me parece que es una gran banda que podría haber llegado muy lejos si continuaban, digamos. Acá de Mármol, la drogué de Temperley. Bueno. Tiene mucha hinchada, digamos. Sí, sí, pero aparte me parece que tiene muy buena música, digamos. En su momento me parece que estaba para pegarla y bueno, ahora retomaron, vamos a ver cómo les va. No, yo porque mientras escuchábamos el tema, Víctor se puso a buscar lo de Nievi. ¿No? Y él no iba a decir nada, pero para que no quede un franco tirador, entonces, soviético. Sí, sí, fue para un soldado de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, entonces ahora sí a lo concreto. Bueno, queríamos comentar un poquitito sobre el operativo Aprender. que es vendría a reemplazar las pruebas, las, lo que, no sé si se acuerdan las pruebas ONE, que eran un poquito las pruebas de evaluación a alumnos que había acá en la Argentina, que comenzaron en los 90 y continuaron con el kirchnerismo y después se fueron como descontinuando, empezaron a hacerse más salteadas. Yo creo que la última, no sé si fue en el 2012 o en el 2013, y no se hicieron más. Abe Macrismo retomó un poquito esta idea de la evaluación de contenidos de alguna manera y otras cosas, ahora vamos a ir contando un poquitito. Y vamos a tener entonces este operativo Aprender en octubre en todas las escuelas del país. Ajá. Vamos a ir contando un poquitito de qué va la cosa. Yo creo que podemos hablar una parte hoy y otra más pedagógica, si quieren, en otro programa. Hoy voy a tratar de explicar un poquitito los aspectos más técnicos sobre la cuestión. Antes que nada quiero agradecerle a Adriana Cabezón, que es directora de una escuela en la que trabajo, que charlé con ella y me introdujo en algunas cuestiones, me pasó documentos y que yo pude leer y me hizo incluso algunas apreciaciones sobre algunos aspectos, así que me ayudó a pensar un poquitito la cosa, así que un saludo para ella. Yo tuve acceso a dos documentos que están circulando oficiales. Uno es el manual de aplicación, que explica cómo se va a hacer más técnicamente, y después está lo que el gobierno llama documento de sensibilización. Chao, sonamos. Estas palabritas son hermosas. Bueno, ya tuvimos sinceramiento, tuvimos normalización, ahora venimos a la sensibilización, que básicamente yo me había asustado, pensé que venía Bullrich a hablarte de cosas dulces y tiernas y a hacerte emocionar, y no, es un documento de difusión, básicamente. Pero digamos que no es una nueva palabra, sino el kirchnerismo la usó para cuando iban a las escuelas a hacer las formaciones sobre el conectar igualdad con las computadoras. Entonces, ajá, vos te tenías que sensibilizar con la computadora. Bueno, ¿no? algo así es esto de lo que está proponiendo. Les voy contando un poquitito. Bueno, participarían unos 1.400.000 estudiantes de 39.000 establecimientos en todo el país. Es una prueba a los estudiantes y después de un cuestionario complementario que es a estudiantes, a docentes y a directivos. Los docentes vamos a participar como aplicadores y como veedores. Y también se va a crear una red de evaluación federal de calidad y equidad educativa que va a contar con unas 140.000 personas, que son las personas más encargadas de la aplicación o de esta cuestión. Bueno, los chicos que participan son de primaria, tercer y sexto grado en el área de lengua y matemática. Pero eso es un muestreo, digamos, no son todos, son algunos nada más. Esos son obligatorios todos. En la secundaria, los chicos de tercer año es un muestreo, digamos, nada más, en lengua y matemática, y los chicos del último año de la secundaria, o sea, lo que es el sexto año en la provincia y el quinto en Ciudad de Buenos Aires, sí es de manera obligatoria, son todos, y es en el área de lengua, de matemática, de ciencias sociales y ciencias naturales. Disculpa, me dijiste que era para octubre, ¿esto? Esto es 18 y 19 de octubre. Hay una diferencia igual, ¿por qué? Porque el 18 se suspenden las clases para todos aquellos chicos que no están obligados a participar del operativo. Bien. Y el 19 no se suspenden las clases y se complementa. Ese día solamente hacen el operativo los chicos de sexto, por ejemplo, de provincia, en lengua y ciencias naturales, y no hay suspensión de clases. Entonces, una cuestión para las escuelas técnicas. En las escuelas técnicas no va a ser el último año, sino que es el sexto, el séptimo en caso de provincia, sino que también es el sexto. O sea, en ese caso, ajá, no es el último año, para que esté la franja etaria, digamos, de alguna manera la misma, el muestreo. ¿Hasta acá estamos con esto? Sí. Sea, que no me quedó claro si es en todas las escuelas o solo hay escuelas. No, es en todas las escuelas. Lo que pasa que es obligatorio para todos los chicos de nuestros sextos años, uh-huh, digamos, y un muestreo para los tercer años. Claro. Bien, perfecto. Eso es secundaria. Esto lo vamos a tener que recordar un poquito más adelante. Lo vamos a retomar después, sí, ya con otras cuestiones, cuando esto empiece por ahí a aparecer un poquito más. Entonces tenemos que ese día será el 18 de octubre, decimos, se irá a la escuela, uh-huh, en horario virtual, solo los estudiantes que rinden la evaluación. Y todos los docentes también. Los docentes, hay un tema en particular que vamos a participar como aplicadores, muchos de nosotros, en otros establecimientos. O sea, nosotros... Ah, nos van a cambiar de escuela. Nos cambian de escuela, porque lo que están tratando de evitar es que se filtren las preguntas, que los docentes, más allá de que la prueba es anónima, reflejaría un poquitito por ahí algún nivel de conocimiento las escuelas, de los pibes de la escuela donde vos trabajás. Entonces, como ha pasado otras veces que se filtraban o el docente ayudaba, la idea acá sería que te mandan a vos a otro establecimiento educativo a que le repartas el examen, digamos, a otros chicos que no son tus alumnos. Yo, por lo que me contó la directora, se supone que, por ejemplo, ella tendría que intercambiar docentes con otra escuela, por ejemplo, no sé. la escuela número tanto con la escuela número tanto, y se cambian los profesores, van ese día al otro establecimiento y toman el examen, digamos, a los chicos de la otra escuela. Y los contenidos y las capacidades evaluadas surgen de lo estipulado en los núcleos de aprendizaje prioritarios, los NAP, que son nacionales. Acá Adriana también me comentaba que esto hay que ver qué onda, porque no es lo mismo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que tienen un, no sé, lengua, y en la provincia tienen prácticas de lenguaje, o sea, que eso es uniforme para todo el país, cuando en realidad sabemos que el sistema educativo no es uniforme para todo el país, digamos, está fragmentado. Bueno, ¿cómo se va a evaluar? Hay básicamente dos momentos o dos formularios. Una evaluación de aprendizajes en distintas áreas, que es lo que contábamos antes, que es un multiple choice, con cuatro opciones cada pregunta. Esto se hace tipo el censo, ¿vieron? Que se entrega una planilla, hay unas burbujas, como dice el documento, uno llena con lápiz y uno solo, y después se corrige de alguna manera solo. Y después un cuestionario sobre características y opinión de los estudiantes, docentes y directivos. A mí, bueno, el docente aplicador es esto que contaba yo, que nosotros estamos... no sé bien cómo se va a seleccionar, quién va a seleccionar, porque no somos todos los docentes que vamos a hacerlo. Pero bueno, vamos a estar involucrados de alguna manera en esto, que repito, es el 18 y 19 de octubre. A mí me quedan un par de dudas al respecto. Por ahí no es tan importante, pero me gustaría saber el presupuesto que se maneja para esto. Los resultados van a estar para comienzos del 2017. Y después, bueno, me quedan algunas apostillas para más adelante, que cuando retomamos el tema lo comentamos. Bueno, nos estamos despidiendo. A continuación viene el programa de los ganar el pan. La conquista del pan, por favor, como se tengan todo con la memoria. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Somos la radio de los payadores y de los cantores populares. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario.